Sábado 15 de diciembre. Ustedes dicen, hemos puesto un pacto con la muerte. Tenemos un convenio con el sepulcro. Cuando venga la tormenta y nos azote, no nos afectará porque nuestro refugio es la mentira. Nos esconderemos en la falsedad. Por eso Dios el Señor dice así, miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará. La justicia será mi plomada y el derecho será mi nivel. Isaías 28, versículos 15 al 17. Desde el comienzo de la humanidad, la soberbia ha marcado tristemente el camino del hombre. Esa soberbia que le hizo levantar ídolos de oro y plata en la antigüedad, dándoles todo el honor que solo corresponde a Dios. La misma soberbia que hoy día carcome y debilita las creencias verdaderas, llenando al ser humano de supersticiones, prácticas equivocadas y nocivas, y dependencia de diferentes ídolos que aumentan su soberbia destruyendo su capacidad de amar al prójimo y ver las necesidades de su entorno, como el poder, las riquezas, la fama, etc. Todo eso en el lugar que es de Dios. Por eso termina. Es fatuo. Y cuando la mano de Dios pone freno al error, es como si el hombre cayera en un precipicio sin fin. Cuidémonos, miremos nuestro interior y seamos sinceros con nosotros mismos. No nos engañemos, el costo sería horrible. María Ingrid von Bellow, para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.